Hola Mechi, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Mechi, la verdad es que muy contentes porque tenemos una ley que nos hace sentir que la sociedad en la que vivimos podría ser un poco mejor desde la semana pasada. ¿Es algo así? ¿Tiene algo que ver esta SUNITI, este sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria, hace un poco mejor a la sociedad? Y yo creo que sí, claramente, ¿no? Como militante de Anybody, que es una organización que lo que busca es visibilizar la diversidad corporal, ir en contra de todo este sistema que está un poco, ¿no?, haciéndonos odiar todos los días un poco a nuestro cuerpo y a nuestras personas. Creemos que haya una ley de talles que permita a la gente acceder a la vestimenta sin ningún problema, teniendo un acceso como cualquier otra persona a las personas que tal vez tienen corporalidades no tan hegemónicas. Es un gran avance y hace que todo sea un poquito mejor, aunque falta muchísimo, ¿no? Porque esto recién empieza. Claro, claro. De todas maneras, además veníamos de tener una ley de talles en la provincia de Buenos Aires y también una en Capital Federal. Pero ¿por qué no funcionaban estas otras leyes, Mechi? El tema es que no solo había una en provincia y en Capital, sino que había 12 más a lo largo y ancho de nuestro país. La idea de esta ley justamente es unificarla, cosa de hacer a la industria textil más fácil el cumplimiento y también el control, ¿no? Porque si vos te cruzas de capital a provincia y ya la ley te cambió y vos sos el mismo productor, se te hace un poco difícil, ¿no?, cumplir con ambas. Entonces, una de las claves para que ya no haya más excusas era la unificación, ¿no?, de una ley para todo el país, y que estemos en Mar del Plata o en La Pampa y como es, y que sepamos qué talle somos y tener acceso a ese, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Había ¿nos recordás el nombre del colectivo, de la colectiva de la que hablaste recién, Mechi, por favor? Sí, de la que soy parte, sí. Anybody Argentina. ¿Cómo? Anybody Argentina. Anybody, claro, ahí está, porque no la encontraba, mira. Y no la encontraba en mi archivo mental, ¿viste? Lo cierto es que hay mucho laburo, mucha militancia atrás de esta necesidad del SUNITI y de alguna manera la industria se las arreglaba para escaparse o la industria tenía una predisposición para colaborar con esto. Digo también el importador, digo el comerciante. Yo creo que muchas veces, no siempre, pero muchas veces la industria también es un poco un reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? Y yo creo que en este último tiempo hubo un cambio bastante grande y que falta todavía, pero estamos en proceso y hoy la Argentina está empezando de a poco a ser más conscientes de algunas cosas, y una es la discriminación que la diversidad corporal toda la vida ha sufrido, y otra de las cuestiones también es cómo identificarse con usuarios que tienen el derecho a que los productos o la ropa en este caso se adapte a nosotros y no nosotros a ella. A la, ¿no?, ropa, claro. Y creo, claro, tal cual. Como un poco esto de empezar a registrar que tenemos el derecho de vestirnos y que es la industria la que se tiene que adaptar a nuestras necesidades y a nuestros cuerpos, ¿no? Che, ¿y por qué crees, Mechi, que llegamos a esta situación en la que tuvimos que estar buscando una ley y provocando a la clase política, empujándola, si se quiere, a buscar esta ley, digo, porque no nos encontrábamos la ropa que necesitábamos cada vez que podemos comprar, además, cada vez que podemos comprar, digo. ¿Por qué crees que se llega a una situación así, más allá de la tradicional mirada obsesiva de una buena parte de nuestra sociedad sobre la silueta correcta? O sea, creo que tiene que ver bastante con la cultura de la belleza, de la cultura de la dieta, pero también tiene que ver como que como país solemos tener la necesidad, ¿no?, de que las leyes salgan primero y como que la sociedad, a partir de que hay una ley y que esa ley se difunde, sobre todo eso es muy importante, y se internalizan los y las argentinas, comienza a empezar a garantizar ciertos derechos. Creo que ha pasado con otro tipo de leyes eso, ¿no?, de tener una ley y que a partir de eso la sociedad entienda que el cambio está sucediendo y tiene que ser. La verdad es que somos re caretas, Mechi, ¿no? Digo como sociedad, como sociedad. No lo digo por vos o por mí, que por ahí también siento que si voy a buscar ropa, la tengo que rebuscar. O mi compañera dice, mirá, te conseguí esto. Somos un poco desastrosos, como tal cual lo decís, si no está la ley, viste, bueno, yo no voy a hacer nada. Bueno, ojalá que lo podamos mutar a esto, que lo podamos mover, que nos podamos mover como sociedad hacia otro grado de participación y de opinión y todo. Pero bueno, esto desde Anybody, ¿hace cuánto que la estaban remando, Mechi? Y estamos, nosotros existimos acá en la Argentina porque nuestra fundadora es canadiense, entonces cuando vino creó Anybody desde el 2011 y de la ley, y de pensar en la ley de tasas desde el 2012-13 hasta que pudimos llegar a Congreso por primera vez como a fines del 2016, principios del 2017, así que hace bastante. Muy bien, muy bien. Bueno, la estaban remando en una Argentina, además, que un poco iba para atrás. ¿Cómo la ves vos a esta etapa que está terminando? Digo, el periodo políticamente determinado, desde que asumió Macri, ahora hasta el 10 de diciembre, que va a ser de un solo color, y bueno, no nos resultó del todo beneficioso. ¿Cómo lo viviste vos y cómo lo vivieron desde Anybody, digo, a lucharla en esta época? Porque para muchos y en muchos aspectos, para muchas y para muchos, ha sido patética esta época. No, sí, ni hablar. Y teniendo en cuenta también que nosotros existía algo que se... nosotros en el sería como el corazón de nuestra ley, es el estudio antropométrico, que era un estudio que se estaba haciendo en el INTI y en el 2014 se vio desfinanciado. Entonces nosotros, para poder tener este sistema único de tasas, lo primero que tenemos que tener es terminado este estudio. Así que, bueno, nada, tenemos la esperanza de que, habiéndose aprobado ahora, según nuestro proyecto, se tiene un año para poder finalizar este proyecto y esta investigación, más que nada, ¿no? Y nada, tenemos las esperanzas de que con el cambio de gobierno eso sea posible, ¿no? Y Mechi, ¿no puede llegar a pasar lo mismo que pasó con la ley de tasas de la Ciudad de Buenos Aires? Que al final se estaba buscando que se la declarara inconstitucional porque actuaba de una forma contraproducente a lo que se buscaba, digamos, cuando se la pensó. ¿No corremos el mismo riesgo esta vez? Yo creo que no, porque en realidad la ley propone como una unificación que beneficia tanto al usuario como a la industria. Y creo que a veces en este sentido lo que pasa es cuando la industria no empieza a no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos las herramientas suficientes como para demostrar que este cambio va a traer beneficios tanto para los usuarios como para quienes son los productores, ¿no? ¿Quiénes son, Mechi, las personas que más sentimos la discriminación cuando buscamos ropa? Bueno, según la zona etaria, las personas de determinado grupo social, las personas de X, en general, digo. Según nuestra encuesta, igual la problemática es de un 70% de la población, pero somos conscientes que tal vez en algunas franjas etarias esto cala más hondo que no, y sobre todo en los jóvenes y adolescentes, ¿no? Pensá que Argentina es un país, está en el top 3 de países con mayores personas con problemas alimenticios, y mucho tiene que ver con esta cultura de la dieta, de encajar en la ropa y no la ropa encajar en nosotros, como que si uno se pone a mirar, hay muchos factores sociales que terminan determinando o como gestando que personas sufran este tipo de problemas de salud. Cuando hablas de problemas, hablamos de problemas, digamos, como trastornos de alimentación. Exacto, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno, sí. Además hay que recordar, si se quiere, que el grupo etario de les adolescentes es tal vez quienes más consumen de la industria textil. ¿No es así? ¿O estoy muy errado, Mechi? Corregime porque... No, por ahí no sé si es que consume más, sino que tal vez está más expuesto a lo que es la publicidad, o porque también el marketing, todo eso generalmente está enfocado en esas nuevas generaciones. No digo que esto no afecte a personas mayores, más jóvenes o más grandes, porque afecta a todos quienes no encuentren la ropa, pero creemos que esta ley nos puede llegar a generar que en el futuro no sea tan... No haga tanto daño el hecho de ir a comprar ropa y no encontrar o los estereotipos y demás, si puede acompañar como este cambio para evitar que generaciones futuras sufran lo que nuestras generaciones ya sufrieron, ¿no? Te digo la verdad, Mechi, o sea, si uno se demoraba o si una se demoraba a pensarlo un par de minutos, parece verdaderamente una pelotudez, porque los fabricantes bien que venden la ropa que necesitamos todos, ¿no? Y solamente uh-huh. fabricar algunos talles y acotar el margen, la posibilidad de venta para un grupo de personas que encajaban en ese modelo o que encajan en ese modelo de físico, verdaderamente nos hacía bastante infelices a todos los demás, pero además les limitaba la cuestión de las ventas. ¿Somos así de retrógrados les argentines o es así más o menos todo el mundo? Y en realidad tiene que ver bastante con la Argentina, pero bueno, eso no quiere decir que no sea una cuestión mundial la de perseguir ciertos estándares de belleza y ser nosotros los que nos adaptemos a eso. O sea, hay toda una industria de la dieta, de sí. la moda, de productos para adelgazar, un montón de cuestiones que es un gran comercio lo que está detrás de esto, ¿no? Como la mayoría de las cosas que nos hacen daño, siempre hay como alguien que está ganando ahí, ¿no? Claro, pero además vos te encontrás con alguien, con tu amiga, con tu amigo, después de 2 o 3 meses que no te cruzaste, y lo primero que te tiró fue esa, ¿viste? Que es un bajón que te dice, che, ¿cómo estás? ¿Viste? Y vos decís, amigo, claro. Amiga, ¿qué te pasa? Encima, a opinar tanto. ¿Eh? Que hay que desnaturalizar esto de opinar sobre el cuerpo de los otros, ¿no? Claro, pero además, o sea, preguntame primero cómo estás, a ver si por ahí estás feliz. Mirá si estás feliz y le tirás esa a tu amiga, a tu amigo, le decís, che, ¿cómo estás? Y el otro te dice, yo estoy re feliz, lo que me parece que tenés la mirada re pelotuda. Por ahí puede ser una respuesta más que correcta, digo, porque nos hemos estado estancando, me parece, en esa cuestión de determinada belleza, siendo que verdaderamente tenemos que ver o buscar la belleza de los otros en una manera de ser, en una manera de compartir, qué sé yo, me parece. Estoy medio soñando, me parece, Mechi, ¿puede ser? creo que está bien. Creo que además... Claro, pero además creo que somos lo suficientemente humanos como para darnos cuenta de que no somos esa persona que está en la publicidad, ahí en el cartel, cruel en el cartel, y que no necesitamos llegar a lucir de esa manera, ¿no? Digo porque tener que haber estado persiguiendo y consiguiendo, luchando o estar festejando haber conseguido esta ley para que se pueda conseguir la ropa que uno necesita, la verdad. Uh-huh. Mechi, ¿cómo la ves a la etapa que se viene después del 10 de diciembre? Con esperanza. Creo que como gran parte de la sociedad queremos que el país avance y creemos que por ahí es el camino. Esto igual es una apreciación mía específica, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. No, si yo te lo pregunto así, de tú a tú, digo, porque, viste, ya medio como que me metí en confianza con vos y medio que voy caminando a la par tuya, mientras pasa esa ambulancia, las disparadas. No sé, ¿dónde te estás moviendo ahora? Yo estoy en Mar del Plata, no sé si iba ahí la respuesta. Bueno, sí, no, pero además estaba pensando en las personas que nos escuchan y que por ahí también están andando o están en sus casas. En Santa Rosa tenemos una ley, viste, de talles, y creo que la ciudad de Córdoba y algunas otras provincias, dos o tres provincias, tienen ley de talles. ¿Crees que esta unificación por la cuestión de la ley nacional va a propiciar que nos sintamos todos mejor y que incluso la industria pueda laburar mejor? ¿O va a haber que remarla por otro lado también, que se termine de articular la ley, que se pueda aplicar, que haya controles, por ejemplo? No, yo creo que sí, pero obvio que tiene que haber controles y tienen que estar garantizados. Eso estoy completamente segura. Si en la sociedad tiene que ser consciente de que existe una ley para poder denunciar cuando no se cumpla, la realidad es que también hay que tener en cuenta que es necesario que el Estado también cumpla con su parte. Definitivamente, definitivamente. Y bueno, y esto tiene mucho que ver con lo que respondías recién de la etapa que se viene, que muchos estamos con la esperanza, ¿no? Con la esperanza a flor de piel, porque necesitamos que el Estado vuelva a aparecer en muchos estratos, en muchos lugares, en muchos lugares en donde nos han dejado solas o solos con el capitalismo. Y bueno, el capitalismo nos quiere meter en un frasco, en un talle, y bueno, esto me parece que va a ser una puntada para el lado de la gente, y bueno, ojalá que la podamos disfrutar. De ahora en más, Mechi, ¿cuáles son las actividades de Anybody de ahora en adelante en la Argentina? En principio vamos a estar muy atentas a los siguientes pasos. Pensá que tenemos en adelante un largo camino para que conformar la implementación de la ley. Y bueno, seguir con nuestras cuestiones, como las encuestas que hacemos todos los años, que son los fundamentos de del proyecto de ley que presentamos y que se aprobó. Después también los directorios de las marcas que hoy en día ya cumplen con las normativas que nosotros creemos que tienen que tener las marcas en cuestión de rango de talles. Y después, seguir en las calles también, ¿no? Eso es muy importante. Creemos que desde el movimiento feminista, que como organización no nos definimos desde ese lugar. Muy bien, muy bien, muy bueno. La verdad es que estamos interesadísimos en el devenir de estas situaciones que se fueron dando desde que nos quieren unificar, desde que nos quieren meter en el único talle, siendo que el talle único no es el único talle, ¿no? Como dice el eslogan, si se quiere. Pero bueno, vamos entonces hacia adelante, Mechi, y considerando que la conquista de la semana pasada con la ley de talles, con la, ¿cómo era que dije? UNIPI hoy, dije bien la sigla. UNITI. UNITI, bueno. Vamos a ver si con las UNITI adelantamos algo esta sociedad que de a rato, si uno la mira medio de costeleta, parece medio cavernícola. Gracias, Mechi. Y bueno, si nos había estado quedando algo en el tintero o quedó algo sin que mencionemos y que valga la pena, y te parece, tenés el micrófono a disposición, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Mechi, muchísimas gracias a vos y que tengas muy buen resto de la jornada. Vamos por todos los talles. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao. Ahí estábamos hablando con Mechi Struch sobre la ley nacional.